Lo saludo a Carlos Heller. Carlos, ¿cómo le va? Edgardo Bosicovi lo saluda desde Rosario. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Edgardo? Bueno, primero, feliz día. Bueno, muchas gracias. Destacábamos hace un rato la importancia del trabajo. Hay un muy lindo comunicado del Sindicato de Prensa de Rosario resaltando la labor de los trabajadores de prensa, de los periodistas y demás, y la importancia que tiene tener una comunicación que sea una comunicación con pensamiento crítico, que sea una comunicación donde se investigue, donde se puedan salir de ese formato hegemónico que en alguna medida todavía en la Argentina sigue funcionando. Ese mismo sector empresario que empujó que no se pudiera aplicar la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero sí rescatar que más allá de eso, de ese impedimento y de esos y de esas trabas y de esas cautelares, hay algo que se instaló en la sociedad argentina, que es la importancia de tener medios alternativos de comunicación y medios que permitan que la información circule. Así que el abrazo también para todos los colegas y todos aquellos que hacen un trabajo con gran esfuerzo personal en cada uno de sus ámbitos, radios, gráficas, páginas web e incluso en las propias redes sociales. Está todo dicho. Está todo dicho, bueno. Carlos, la primera pregunta, porque me parece que estamos ansiosos por saber, por lo menos a mí me pasa, es en qué estadio estamos con el tema del aporte extraordinario que tienen que hacer los sectores más ricos de la Argentina. Mire, yo diría que estamos en un estadio sensacional, porque hemos logrado algo notable, que la sociedad, quienes la representan, los comunicadores y demás, estén tan ansiosos porque la presentemos, lo que muestra que se trata de una iniciativa de mucha importancia. Uh-huh. Y como se trata de una iniciativa de mucha importancia, estamos esperando el momento óptimo para presentarlo, que no tiene nada que ver con los contenidos. El proyecto está terminado, listo, tiene todas las aprobaciones políticas que tiene que tener. Pero las autoridades de la Cámara y del Bloque coinciden en esperar un poquito con el funcionamiento del Parlamento en función de tener más asentado un mecanismo que es novedoso, como es todo el funcionamiento remoto, y que, como usted sabe, hasta aquí solo ha funcionado con proyectos previamente consensuados, en donde entonces la verificación del quórum, de la mayoría de especial o de todas las cosas que se requieren en un proyecto controvertido tienen una importancia distinta. Fíjese que solo para firmar dictamen de un despacho de comisión hoy se requiere la firma electrónica. Y la verdad que es, hasta ahora ha costado el mecanismo de esta firma, porque hay que familiarizarse con una cantidad de cuestiones, y el día que la tuvimos que usar en un debate donde participaron dos comisiones, que creo que fue la de la ley de la economía del conocimiento, el proyecto de ley de economía del conocimiento, se tuvo que recurrir a una votación a viva voz para dictaminar, y no hubo ningún problema porque tenía virtualmente unanimidad. Uh-huh. Pero si se hubiera tratado de una votación en la que había que determinar la cantidad de firmantes, podría haber recibido una objeción el mecanismo con el que se votó. Así que tenemos que seguir ensayando un poquito más, nada más, y seguramente a lo largo de este mes eso va a suceder. Sí, a lo mejor hay algo de ansiedad, pero también, por lo que usted señalaba, por la importancia que tiene. Porque no, un poquito su voz, si me sube el retorno, se lo agradezco. Ahora le decimos al operador que suba, a ver si lo puede mejorar, si puede mejorar un poco el retorno. ¿Algo mejor ahí? ¿Me escucha mejor? Y algo mejor ahí. Algo mejor. Bueno, decía que tal vez en nosotros haya algo de ansiedad, pero también porque desde el punto de vista político es importante pensar que, y es justo pensar que los que más tienen hagan su aporte. Obvio. Y es por ahí que tal vez es esa mezcla de ansiedad y necesidad de pensar que ese sector tiene que hacer su aporte a este momento de la Argentina y que lo tendría que hacer en otros momentos en que la Argentina también los necesita. Claro. Por eso yo empecé diciendo eso justamente. Uh-huh. Mire si será importante, dije. Sí, sí. Porque justamente lo que ha hecho el solo... la sola idea, el proyecto y los comentarios sobre el proyecto, que uno vea encuestas donde alrededor de un 75% de la gente consultada dice que está de acuerdo. Uh-huh. Acuerdo que de magnitudes así lo logran muy pocos, muy pocos proyectos. Es decir, que yo diría que la batalla o el debate político está ampliamente ganado, y que también tiene una enorme importancia, porque no hay que olvidarse nunca que quienes van a tener que votarla no son los mandatarios sino los mandantes. Uh-huh. Es decir, son los mandatarios y no los mandantes, lo estaba diciendo al revés, claro. Perdón. Sí. Es decir, que tienen un mandato de la sociedad. Uh-huh. Y si interpretan realmente el mandato de la sociedad más allá de la boleta por la que fueron, el color que los representó, si interpretan la voluntad de la mayoría de sus votantes, muy probablemente este proyecto, cuando se discuta, debería lograr una amplísima adhesión. Además, Heller, también hay que señalar que es el lugar, la Cámara, donde deben abordarse temas relacionados con impuestos, tributos o aportes extraordinarios como sería este. Así es. La Constitución establece que es el Parlamento el que debe tratar todos los temas que tienen que ver con materia impositiva, también lo que tiene que ver con materia de deuda. Uh-huh. Pese a lo cual hemos vivido un proceso donde el país fue endeudado sin que el Parlamento juegue el rol que, uh-huh, tenía que jugar, ¿no? Uh-huh. Hablando de la deuda, ya que usted tocó el tema y habilita como para que lo profundicemos, también está bastante avanzado el trabajo del Ministro de Economía con relación a esta negociación que hay por los bonos de la deuda argentina, que es inmensa y que también requiere de una, una quita de capital, un acomodar los intereses, el plazo, bueno, esas tres variables tan importantes para pensar la reestructuración de la deuda que tiene el país. Sí, yo diría que eso se puede definir con dos palabras. Uh-huh. La Argentina había sido llevada a un endeudamiento insostenible y necesita reestructurar esa deuda de manera que quede un endeudamiento sostenible. ¿Qué quiere decir un endeudamiento sostenible? Un endeudamiento que se pueda pagar no a costilla de seguir ajustando a la gente, sino que tenga un derrotero que permita que la economía se desarrolle, crezca y el país pueda llevar adelante sus políticas públicas que apunten a mayor inclusión social, a resolver todos los problemas que además la pandemia ha puesto en primer plano y en toda su magnitud, ¿no es cierto? Porque ahí cuando se ve claramente todas las carencias y que no se pueden resolver en la crisis se pueden amortiguar, tratar de que sean lo menos gravosas posibles, pero los problemas de fondo tienen que ver con obras de infraestructura, con generación de trabajo decente, con desarrollo del sistema de salud que puedan contener realmente a la población y darle servicio de calidad, con desarrollo de la ciencia y la tecnología para que esté a la altura de las necesidades. Es decir, todo eso que siempre termina en que, además de la voluntad política, hacen falta los recursos. Uh-huh. Y entonces, esa palabrita mágica, sostenibilidad, define los términos de lo que la Argentina puede negociar. El margen de negociación que la Argentina tiene es aquel que deje un derrotero de amortización de la deuda que permita pensar en un país viable, sostenible, pero con la gente adentro. Hay en su columna de hoy de página, el título es Cuidar las divisas, ¿no? Y tiene que ver con un descenso respecto de las exportaciones y del ingreso de divisas al país. No, yo ahí explico un tema que está muy en el candelero. Que primero hay que decir que el tema de cuidar las divisas es una necesidad imperiosa, no de este momento, sino de siempre. El famoso tema de la llamada restricción externa es una clave para los países en vía de desarrollo en cuanto a sus posibilidades de verdad de poder desarrollarse. Eso requiere que las divisas que se dispone sean administradas. Y cuando esto está en manos de la especulación, el tema es mucho más complejo. Nosotros venimos de un proceso donde ha habido una notable, lo voy a decir en el término técnico, formación de activos externos de residentes, es decir, plata que se sacó de la circulación de la economía del país y que está o guardada en la Argentina en fuera del circuito financiero, en caja de seguridad o donde sea, o en cuentas en el exterior. Cuando al mismo tiempo caen las exportaciones porque se instala una expectativa devaluatoria que no tiene tampoco ningún sostén desde el punto de vista de los precios competitivos internacionales, del valor de nuestra moneda en relación a la de los países con los que comerciamos, y cuando se observa que las importaciones caen un 30%, pero el pedido de fondos para pagar importaciones crece, hay algo que hay que regular, ¿cierto? Porque parece raro. Yo comento justamente que en una nota interna de la Unión Industrial Argentina se dice, explicando los inconvenientes que esta medida generaría, dos cosas que se contradicen en sí mismas con solo leerla, pero que están escritas una detrás de la otra. Por un lado dice que la inestabilidad argentina hace que los importadores tengan que pagar mucho antes sus importaciones para que nos manden las mercancías. Y a renglón seguido dice que no necesariamente toda la plata que se gira tiene que ver con importaciones, muchas tienen que ver con pago de deudas anteriores por importaciones anteriores. Lo cual es una flagrante contradicción, ¿no? Porque, por un lado, necesitan divisas para pagar deudas por importaciones que hicieron antes, y por el otro necesitan divisas para anticipar pago para que nos manden la mercadería. Sí, en algún lugar. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho una norma que dice dos cosas. Una, mire, usted puede anticipar el pago de la mercadería, pero no más de 90 días. Parece razonable. Usted le van a mandar la mercadería, bueno, usted tiene que pagarla con no más de 90 días de anticipación. Entonces ahí pone un límite. Y dos, y el más trascendente, mire, si usted tiene divisas o dólares billetes que compró en el marco de la permisividad que hubo durante la gestión anterior y que forma parte de esos 86.000 millones de dólares que salieron del circuito nuestro, por favor, use las propias antes de pedirnos que le demos nosotros, porque esas propias las compró también en el Banco Central y también las compró al valor oficial. Lo único que no lo obligaban a aplicarlas a un fin determinado, se las vendían y les permitían que se las lleven, que las saquen del circuito. Pero no parece razonable desde el punto de vista de la lógica elemental, ¿no?, de un complicado análisis económico. Es decir, mira, acá yo tengo registrado, dice el señor Banco Central, que usted el último año compró X cantidad de divisas, que no las aplicó a nada porque no eran para pagar deuda, no eran remisión de utilidades, es decir, son suyas, las tiene, se las llevó. Ahora usted tiene que pagar una importación ¿No le parece que es razonable que el mismo que le vendió esas divisas le diga, ¿por qué no usa esas suyas antes de volver a pedirme que yo le venda divisas al tipo de cambio oficial? De eso se trata. El Banco Central, ante un reclamo de los empresarios, amplía la norma. Dice, bueno, si hay casos especiales que se nos escapan de la generalidad de la norma, qué sé yo, una fabricación de algo que demora más que 90 días, es decir, un encargo de una importación de una máquina X, porque uno importa una máquina estándar en general, un tractor, una cosechadora, un torno, o un insumo que está producido. Pero supongamos que en alguna circunstancia hay que hacer una compra de una importación, que hay que fabricarla una vez que se hace el pedido, se hace la demanda, y que eso demora más de 90 días. Bueno, el Banco Central evaluará el caso y si efectivamente es así, habilitará la importación. Uh-huh. Es decir, no se trata de poner una traba, sino se trata de cuidar las divisas que la Argentina tiene. De eso se trata en síntesis. Que es fundamental, si uno lo piensa, que el dólar no fabricamos, que nosotros podemos emitir pesos. No, las imprentas nuestras no producen dólares. No tienen el color ese que los dólares necesitan. Así es. Así entonces, es. Hay que cuidarla. La otra cuestión sobre la que hay que advertir es también esta cuestión que sus colegas, algunos de sus colegas, instalan o tratan de instalar insistentemente, de que en realidad el dólar oficial está atrasado, sí, y que el valor real es el del ilegal. Uh-huh. Y que por lo tanto los precios deberían formarse sobre la base de ese dólar ilegal, lo cual no tiene ninguna lógica con nada. Mire, todo lo que usted importa lo hace con el dólar oficial, todo lo que usted exporta lo hace con el dólar oficial. Los servicios públicos y las tarifas de los servicios públicos están congeladas hace bastante tiempo. Es decir, ha habido prórrogas impositivas, prórrogas de aportes a la seguridad social, moratorias de diverso tipo. El costo financiero se ha reducido de manera sustancial. ¿Cuál sería la razón para que los precios tengan que aumentar en función del valor del dólar ilegal? E insisto con el término de ilegal, porque todos los otros esfuerzos que se hacen para libre, blue, etcétera, etcétera, esconden una cosa que en realidad está fuera de la ley y que debería ser sancionada. Uh-huh. Carlos, antes charlábamos con Diego Añaño, que es nuestro analista político y económico, y decíamos que Argentina se ve afectada por la cuarentena, pero que Argentina viene con problemas económicos de años anteriores, y que la cuarentena lo que hizo fue agravar, ¿no? Porque si un comercio vendía el 25% en el 2019, en la cuarentena pasó a vender nada, o algunos a tener un poco de actividad. Y siempre nos inquieta esto, ¿no? Porque el Estado tuvo que asumir una inversión en salud que hacía mucho tiempo no se hacía, a lo largo y a lo ancho del país. Y tuvo que aportar a los trabajadores que se tuvieron que quedar en su casa. Todo eso requiere de financiamiento. ¿Y cómo pensamos la puesta en marcha gradual de la economía? Bueno, Rosario vive una particularidad porque no tiene contagiados, el virus no circula por la ciudad, por lo tanto de a poco ha puesto en marcha su economía, pero bueno, quienes trabajamos tampoco tenemos tantos ingresos como para poder ir a consumir ese círculo virtuoso que se requiere en la economía. Bueno, varias cosas. Primero, corroborando lo que usted dice, yo vengo insistentemente hablando de que la Argentina es víctima de dos pandemias, de la económica que heredó de la gestión macrista y de la sanitaria que se generó por el coronavirus. Yo le podría mostrar notas mías, declaraciones mías, que donde yo digo, conociendo en febrero, hablo de los datos de la economía que se conocen de diciembre y enero, y marcan la enorme dificultad que tendrá el gobierno de Alberto Fernández para poder revertir la situación de endeudamiento, toda la descripción que hago de la situación. Y a eso le llueve la pandemia, la situación es gravísima. Uh-huh. El gobierno ha decidido, de acuerdo a lo que prometió, encargarse del problema empezando por lo que está peor, que es lo que viene haciendo. Y lo viene haciendo asumiendo que parte del problema lo está pateando para adelante. No hay duda que es así, pero por eso es, y volvemos a la primera cuestión, tan importante el tema de la sostenibilidad de la deuda. La Argentina necesita un buen periodo de gracia, donde, por ejemplo, en el año 2019 los intereses de deuda representaron en casi el 20% del total del gasto público. ¿20%? 20%. Oh. Si usted libera eso, tiene ahí un espacio para reasignación que es importante. También es cierto que uno debería pensar que salido de la crisis, porque hoy el mayor problema es que nadie se anima a decir dónde termina esto, cuál es el fin de la pandemia. Uh-huh. Pero si uno podría entrar en una etapa de normalidad, también es cierto que hay una alta dosis de demanda insatisfecha que podría provocar un arranque de recuperación importante de actividad, de comercio, de producción, de generación de empleo, etcétera. Porque hay infinidades en el plano que sea, mire, desde lo más elemental, hay postergadas infinidad de cuestiones que tienen que ver con la salud de las personas. Las clínicas están afectadas en su actividad porque la gente incluso tiene miedo de ir a las clínicas en muchos casos por el tema de no contagiarse de coronavirus. Entonces hay de haber infinidad de operaciones programadas que pueden esperar, que están esperando. Y digo esto para decirlo de la manera, electrodomésticos que requieren reparaciones, electrodomésticos que hay que comprar porque están obsoletos. ¿Cuántas cosas hay en los departamentos, en las casas, en el lugar donde uno vive, que uno se la va arreglando como puede porque no puede recurrir a los profesionales que pueden resolver el problema? ¿Cuánto de turismo se va a recuperar postergado? ¿Cuántos planes se postergaron? Y así de corrido. Uh-huh. Pero estamos todavía con la enorme incertidumbre de cuánto falta, cuánto demora, y creo que se está haciendo lo posible, que es diferenciar las zonas donde el tema es menos grave, donde no hay contagios, donde no hay casos. Y bueno, y también con mucho cuidado ir liberando aún en los lugares donde el tema está más complicado, pero creo que la Argentina ha hecho un camino excelente en este tema, ha elegido con decisión y rápidamente medidas de fondo que evitaron la extensión por la vía que este virus se transmite. Y por eso, pese a que hoy estamos preocupados porque vemos un cierto crecimiento, estamos tan lejos de los estándares que vemos en nuestros alrededores. Uh-huh. Donde se eligió otro camino, donde se eligió otras políticas, la cantidad de vidas que ha costado, pero ni siquiera tienen los defensores de esos modelos la ventaja de estar diciendo no, sí, pero salvamos la actividad económica, porque tienen crisis económicas iguales o mayores que la nuestra, pero además han dejado en el camino una cantidad de vidas incalculable e invalorable desde el punto de vista de lo que significa para los que perdieron la vida, para sus familiares, para todo su entorno, etcétera. Sí, lo podemos mencionar ahí, Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile, ¿no? Que tiene... Claro, Brasil resuelve bien, parece que no va a informar más. Ah, directamente. Así de ello, y que parece que hay una discusión y que el gobierno de Bolsonaro querría dejar de informar la cantidad de muertos que tiene. porque hoy es el país donde más muertos hay, ha pasado Estados Unidos. Sí. En cantidad de muertos diarios, ¿no? Cantidad de muertos totales. Sí, también. Heller, nos enteramos en un momento determinado el préstamo que el Banco Nación durante la gestión de Macri hizo a la empresa Vicentín, ¿no? Millonario préstamo a una de las empresas que tuvo un crecimiento y se posicionó muy bien respecto de esta cerealera, aceitera, y que tiene que ver también con alguna participación en Suncor y demás. Hay un grupo, incluso ha escrito bastante sobre este tema, Mempo Giardinelli, sobre una propuesta, una idea de poder pensar una empresa con participación del Estado. ¿Usted esto lo ve visible, lo ve posible? ¿Cree que esto puede entrar en discusión en algún momento? ¿O no es un tema que en este momento se esté evaluando? A ver, yo no sé si se está evaluando. Conozco las cosas que se dicen. Sí, desde el punto de vista periodístico. Medio. Sí. Vicentín es una gran empresa y actúa en un rubro de gran importancia para la Argentina. Y tiene una deuda con el sistema financiero público, porque no es solo con el Banco de la Nación, con el de la Nación es la más grande, pero que hace que ese sistema financiero debe ser seguramente el principal acreedor. Acá habría que decir varias cosas. Tal vez, cuando uno mira el volumen del negocio de lo que representa Vicentín, los números del financiamiento que tuvo no sean disparatados. Lo que parece disparatado es que no haya garantías suficientes para esos préstamos. Es decir, ¿por qué el Banco de la Nación u otros bancos no son de hecho dueños de las instalaciones a través de hipotecas constituidas para garantizar un flujo de esa magnitud? Por ejemplo, que los convertiría hoy en acreedores privilegiados frente a cualquier desenlace que la situación tenga. Protegería los recursos que finalmente son del conjunto de la sociedad, que están representados en las distintas expresiones de la banca pública. La posibilidad, en Alemania, que no es un país socialista, el Estado alemán le dio un salvataje de una cantidad de dinero a la compañía aérea Lufthansa, sí, a cambio de una participación accionaria que lo convirtió en el principal accionista de Lufthansa. Es decir, Lufthansa no se estatizó, pero el accionista mayoritario que hoy tiene Lufthansa es el Estado alemán. Que en definitiva creo que lo que ha hecho es salvar a la empresa y poner a resguardo los recursos de todos cuando el Estado hace una inversión de esa magnitud. Y acá en la Argentina, si nosotros tenemos claro, hay una cantidad de empresas de primera línea, podríamos nombrar a las empresas del grupo de TIM, por ejemplo, o varios bancos de primera línea, que como producto de sus inversiones en las AFJP, quedaron, cuando se produce la restatización del sistema previsional, con el Estado como fuerte accionista. Si usted mira esa lista se sorprende. Sí. Hay bancos de primera línea que tienen más de un 25% de su capital en propiedad del Estado. Y la misma Techín creo que tiene 25-26% de participación estatal en su composición accionaria. Es decir que no es un tema que necesariamente hay que mirarlo como un cuco. Si el Estado es requerido para un salvataje, parece razonable que ese Estado resguarde sus bienes, que son de todos, de la mejor manera posible. Y bueno, por otro lado, podríamos ir avanzando en esa discusión y volver a discutir si el comercio exterior es un negocio privado o es un negocio que debe tener fuerte regulación pública, como el sistema financiero o como tantas otras cosas sobre las que hay que discutir en el modelo de país que queremos, ¿no? Claro, algo hemos... No se trata de una cosa tan simple de decir, bueno, te doy un préstamo para pagar los salarios y vos me das una participación en la empresa. Pero cuando estamos hablando de situaciones de salvataje, uh-huh, y usted se puede encontrar con que de pronto Vicentín, que es una empresa nacional desarrollada en determinadas características y condiciones, de pronto puedas tener la discusión de que es mejor que la compre un grupo extranjero y pase a ser una multinacional lisa y llanamente, o el Estado tome una participación en la conducción de esa empresa. Y yo estoy seguro que a los fines de los intereses de la nación, no hay duda que esa debe ser mejor solución que la otra. Y yo, por lo que usted dice, uno ahí podría ser el cuidado de los intereses económicos del país, y también una empresa testigo, si el Estado tuviese una participación respecto de lo que usted decía antes, de su comercio exterior, de la producción de otras cosas en la que Vicentín, la empresa Vicentín, participa, y que de no... También podría pensarse en una gran cooperativa. Sí, por supuesto. También podría pensarse en una gran cooperativa, donde los trabajadores tengan su participación concreta, uh-huh, el Estado la suya, y también la presencia remanente que pudiera haber de la participación del capital privado, y donde se avanzara en un modelo de gestión tripartita que por ahí termina siendo muy virtuoso. Uh-huh. Que sería una forma con control de los propios trabajadores, el Estado, y... Así es. Entonces podríamos tener la tranquilidad de que el interés de todos, uh-huh, está siendo correctamente administrado y cuidado. Uh-huh. Carlos, es un placer tenerlo el domingo. Lo hemos extrañado, pero sabemos que estuvo muy ocupado. Para el final... Cada vez que puedo, trato y estoy. Sí, ya sabemos. Lo sabemos y no hay ningún reproche, al contrario. Pero le pregunto al final, ¿qué música le gusta escuchar cuando tiene momentos así de pausa? Que no sé cuántos momentos de pausa debe tener, pero ¿qué música le gusta escuchar? La música me gusta toda, pero yo soy tanguero. A ver si tenemos un tango para despedirlo. ¿Qué tango elegiría en un domingo así...? Pero no un tango que nos haga triste un domingo nublado como el que tenemos hoy en Rosario. Pues yo soy muy hincha de Goyeneche. Ah, sí, claro, el polaco. A ver si nuestro operador tiene algún tango de Goyeneche, ¿tenés ahí? Sí, algún... ¿cómo no van a tener algún? Sí. Si no tiene algún tango de Goyeneche, hay que llamarle la atención. Ahí Jorge Bonini va a poner, ahí tenemos un tango para algunas estrofas, algunos acordes para despedirlo y agradecerle que esté el día domingo. A ver... Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud. Carlos, un gran abrazo, buen domingo, gracias por estar.